Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Daniela Proaño es una joven pintora que busca consolidar su arte. El libro La Ruta de las Imprentas se presentó en el Fondo de Cultura Económica. Talleres para niños se abren en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria en la Universidad Central. El disco Todo Comienza de Nuevo de Fernando Paredes se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Extensión de la Biblioteca de la Universidad de las Artes se abrirá en Guayaquil. La exposición de artesanías Los Colores del Perú se inaugurará en la Universidad Andina Simón Bolívar. La ONU pide abordar discriminación en los Estados Unidos. El liderazgo de las mujeres indígenas puede ayudar a derrotar al racismo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Daniela Proaño es una joven pintora que busca consolidar su arte en el ámbito de la plástica. A continuación, Patricia Robalino nos comparte una nota con esta artista. Por ser la bisnieta de un connotado maestro de la plástica ecuatoriana como fue el maestro Osvaldo Guayasamín, Ariana Daniela Proaño Guayasamín viene invitada a Identidad para contarnos sobre su vida, sueños y proyectos. Con apenas 17 años ha demostrado ser una mujer con un coeficiente intelectual elevado. Ella es especial y considerada superdotada. Participó en el Congreso Científico organizado por la Casa de la Cultura con la doctora Fanning Allen Castro. Distinguida doctora psicóloga clínica. Esto fue en el año 2014 en la Casa de la Cultura. Con ella vamos a entablar un diálogo para que nos cuente cómo se siente al ser una adolescente con talentos heredados por su abuelo y sobre sus anhelos de vida. Bienvenida, Daniela, a Identidad. Quisiera pues que nos comentes cómo te sientes de ser la bisnieta de un maestro connotado como fue Osvaldo Guayas. Desde que yo era pequeña, mi bisabuelo fue una figura de admiración, de sensación. Y uno siendo muy pequeño no entendía muy bien por qué, pero cuando uno entraba al museo se aclaraban todas estas dudas perfectamente por el impacto de su pintura. Y yo he visto que su pintura impacta desde más pequeños que están como hipnotizados por los colores hasta adultos de todas las edades, de todos los orígenes. La pintura realmente es algo universal y a mí esto me impactó desde muy pequeña. Y ya de más grande fui entendiendo cuál fue su reconocimiento, su impacto en la cultura y en la historia, y no hizo nada más que crear aún más admiración en mi vida. Yo solo lo pude conocer, porque falleció antes de que yo naciera, por anécdotas, por fotos, por libros, y entonces para mí era una expectativa muy grande, y todo el mundo tenía una imagen positiva de él, y cada uno me contribuía a una enseñanza diferente, que también me servía a mí. Y gracias a un libro que escribió Edna Iturralde llamado Llevo 3.000 años pintando. Supe que desde pequeño tenía un carácter muy fuerte y que siempre quiso llevar su inspiración al máximo sin importar lo que el resto diga y si dudaban aún así de sus capacidades. Y eso a mí me inspiró bastante y ese es el ejemplo que quiero seguir yo. Hacer lo que sea que mi inspiración me diga y no importa si es que llego lejos o no, con tal de que yo esté feliz con eso. En mi familia tenemos una gran afinidad con las artes, ya sea escritura o la pintura, como que esta sensibilidad es algo mucho más grande para nuestro entendimiento y a mí me gusta igualmente la poesía, la literatura, me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta esculpir, me gustan las artes visuales. Yo creo que eso lo heredé. Para todos los oyentes, no importa de las edades, me gustaría decir que no tengan miedo en seguir sus instintos, porque, no sé, eso es lo que siento yo cuando pinto. Un instinto, algo que me quiere decir mi interior, entonces que no tengan miedo a seguir eso. Y no importa si es que tienen éxito o no, o cosas pequeñas o cosas grandes, pero siempre es bueno ser sincero con uno mismo. Bueno, así son los valores de Daniela por ser de la línea sanguínea del destacado pintor y escultor ecuatoriano Osvaldo Huellas Sanín, cuya obra humanística señalada como expresionista reflejó pues el dolor y la miseria que soportó la mayor parte de la humanidad, denunció por supuesto la violencia que le tocó vivir al ser humano en el siglo XX, marcado por guerras mundiales y civiles, genocidios, campos de concentración, dictaduras y torturas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará el programa Vacaciones de Película, Ven a Jugar al Cine, dirigido a niños y jóvenes, del 18 de julio al 11 de agosto en horario de 9 a 12. El taller, según los organizadores, pretende plantear un juego a los chicos para ser capaces de contar una historia con imágenes en movimiento. Se trata de un aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto en el que los participantes deberán aprender a la vez que realizan las actividades. Entre los objetivos del taller están el descubrir de una manera lúdica el mundo del cine, conocer cada uno de los procesos de creación de una película, deducir qué hay detrás de la ficción y conocer las herramientas con las que se construyen. La obra Minúsculos navíos navegando en la memoria, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el 20 de julio próximo a las 11 horas en la Universidad Central en Quito. La pieza está basada en dos historias, Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, acerca de la historia de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, y El marido de la señora de las lanas de Raúl Pérez Torres, un cuento urbano del Quito de los años 60 del siglo pasado. El teatro ensayo tiene 52 años de trayectoria, se ha presentado en algunos países latinoamericanos y europeos y actúa constantemente en varias zonas del país. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, el festival Peña Varieté Artística se llevará a cabo el 21 de julio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Artistas de varios cantones de la provincia orense y de algunas zonas del país presentarán obras de teatro, títeres, mimo, clown, danza y recitales de música y de poesía. La feria cuenta con el auspicio de la institución sede del evento. En Cuenca, la exposición Madre Creación de Eugenio Montenegro permanecerá abierta hasta el 23 de julio próximo en la Galería de la Alcaldía. Son cuadros pintados en óleo sobre lienzo, que tienen como protagonista una mujer en estado de gestación, que según el autor, representa el mensaje de que todas las ideas, conceptos, palabras y acciones necesitan a una parte femenina, a una madre para ser creadas. En Quito, la muestra de cine andino se inaugurará hoy a las 19 horas en la Universidad Andina Simón Bolívar. Se proyectará el documental ecuatoriano Un secreto en la caja, de Javier Izquierdo, en el que se muestra la vida del escritor nacional Marcelo Chiriboga, el único autor ecuatoriano perteneciente al denominado boom literario latinoamericano de la década de 1960. Durante el ciclo que se desarrollará hasta el 19 de julio próximo, se proyectarán cintas de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.

esto hace que la autoestima nuestra se vaya al suelo. Es como que se graba eso en la cabeza. Se graba. Y casi es un sistema de opresión en el que te niega tu propio ser. Entonces, el sistema educativo es básico para nosotros. Tiene que recoger los valores, los aportes y el legítimo derecho que tienen las diversas culturas de expresarse y de ser valorados en ese espacio nacional y legítimo. Entonces, la nueva generación de niñas y niños indígenas, cuando abran el libro, el primer libro en la escuela pública y se vean reflejados, vean que los saberes de sus padres, de sus abuelos, se ven ahí como algo bueno, pues esos niños van a crecer con seguridad en sí mismos, con dignidad. Tarsila Rivera Sea es una líder indígena quechua del Perú. Participó recientemente de la 60 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la que reclamó a los estados que se visibilice el aporte y la problemática específica de las mujeres indígenas como un paso fundamental para reivindicar sus derechos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU condenó este viernes los asesinatos de 5 oficiales de la policía durante protestas en Dallas, Estados Unidos, y extendió sus condolencias a las familias y colegas de las víctimas, así como al Departamento de Policía de Dallas. Ban Ki-moon subrayó que no existe justificación para esa violencia. Los responsables agravan el sufrimiento que muchos en Estados Unidos sienten tras el asesinato de 2 afroamericanos esta semana, dijo el titular de la ONU. Al respecto, Ban pidió una investigación exhaustiva e imparcial de esos casos. Asimismo, señaló que los incidentes ponen de relieve una vez más la necesidad de abordar la discriminación, incluidas las disparidades raciales en el cumplimiento de la ley. Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Afrodescendientes expresó indignación y condenó enérgicamente los asesinatos, tanto de los afroamericanos como de los policías en Dallas. Los expertos se unieron al llamado de una investigación para asegurar que los autores sean procesados y castigados. Ricardo Zunga preside el grupo de expertos. Estamos muy preocupados por el uso excesivo de la fuerza por la policía contra afroamericanos en Estados Unidos, por la información que hemos recibido y por lo que hemos visto de cerca en nuestra visita al país. Nos alarma que ocurra con regularidad. La información que tenemos es que los disparos a los afroamericanos suceden 2 veces con mayor frecuencia que contra los americanos que tienen ascendencia europea o los blancos, declaró el relator en una entrevista con Radio ONU. Los asesinatos también demuestran un alto nivel de racismo institucional y estructural, declararon los expertos. Finalmente, llamaron al gobierno de Estados Unidos a hacer de esta cuestión un asunto de prioridad nacional, asegurando con firmeza la importancia de la vida de la población negra y previniendo que se cometan nuevos homicidios. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas, primera edición de Baile Blues, primera edición de los grafitis de blues, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto, entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos receptando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El libro La Ruta de las Imprentas de Roberto Ramírez se presentó en el Fondo de Cultura Económica. A continuación, Osvaldo Mantilla nos cuenta los detalles. El Fondo de Cultura Económica de México, al cumplir un año en Ecuador, presentó la novela publicada en México, La Ruta de las Imprentas, del escritor Roberto Ramírez Paredes. La obra, editada en 2015 y finalista del Premio Latinoamericano Sergio Galindo, narra las pesquisas de un historiador por reconstruir la vida de Víctor Vogel, escritor alemán que se lanzó a la cruzada de encontrar una imprenta que publicara su novela en medio de la Alemania destrozada de la Segunda Guerra Mundial. Roberto Ramírez, editor de la obra, señaló: creo que el hilo conductor es un poco reflexionar sobre el papel de la historia, sobre el papel de las versiones oficiales. O sea, ¿qué pasa con la historia cuando esta es escrita por monstruos o por gente que no es digna de hacer, digamos, este tipo de oficio? En este caso, este historiador está más motivado por razones personales y mezquinas que por hacerle justicia a este escritor. Y dicho sea de paso, este escritor tampoco es que sea un santo. Entonces yo creo que la historia con H mayúscula es lo que importa en esta novela. La expectativa es bastante. Lo bueno es que he visto bastante recepción de la gente. Bueno, México me ha abierto bastante las puertas. Y acá en Ecuador, como que empiezo un poco más a darme a conocer. No seré la mega estrella, por decirlo de alguna forma, pero me empiezo a dar a conocer, a pesar de que México me ha ayudado. En el acto de presentación participaron los escritores Fernando Balseca y César Carrión, quienes dieron sus puntos de vista. Escuchemos lo que manifestó Fernando Balseca. La novela La Ruta de las Imprentas me fue de ayuda un reciente libro de Peter Mendelssohn, Lo que vemos cuando leemos, una fenomenología con ilustraciones, en el que el autor vuelve a insistir en la existencia de la dimensión pictórica de la palabra literaria. Leer y leer literatura no solo supone, como lo sostuvo el gran Hans Georg Gadamer, escuchar una voz que se interioriza en la mente del lector, sino también ver, visualizar lo que está siendo leído. Por su parte, el escritor César Carrión, al referirse a esta obra, La Ruta de las Imprentas, puntualizó: La Ruta de las Imprentas, de Roberto Ramírez, no de William Roberts, por ahí empieza el sentido del humor que tiene esta novela, cuenta la historia de un historiador, de un escritor que intenta culminar la biografía de este misterioso escritor europeo. Y para ello se vale de esta libreta de notas, ¿no es cierto?, de Vogel, titulada precisamente La Ruta de las Imprentas. Pero además de contar la historia de William Roberts, cuenta la historia de cómo Vogel intenta durante varios días, varias semanas, varios meses, incluso años, que se publique su obra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos ante una novela que cuenta la historia de cómo una historia intentó ser escrita y publicada. La obra La Ruta de las Imprentas está a la venta en la librería del Fondo de Cultura Económica, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y calle Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El disco Todo Comienza de Nuevo, del cantautor ecuatoriano Fernando Paredes, se presentará el 13 de julio próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Esta producción discográfica está nominada a los premios Latin Grammy 2016 como Mejor Álbum Cantautor. El disco incluye duetos y coautorías junto a importantes exponentes de la canción como Carla Canora y Papá Changó de Ecuador y Jaime Flores, Carlos Carreira, Alfredo Tello de México. Este trabajo fue producido y grabado en la Ciudad de México.